arranque pues compadre a ver, y como hacemos don José María. Decente, porque si troban grosero les puede brincar la gente. La negrita que yo quiera, tres cosas debe tener: buena cara, buena pierna, buena cadera también. Por el ruedo de tu falda yo vi de subir un piojo, y si te lo vuelvo a ver te la salto y te lo cojo. A la Gorgona me llevan por algo que no es delito, por una papaya verde que picó mi pajarito. Para bailar y beber, para eso sí nací yo, pero para trabajar el chiquito de Leonor. Mi mamita me mandó que atizara la candela, y como yo soy bobito me atice a la cocinera. Pobre del rey Salomón, con sus mil y unas mujeres, si yo con una que tengo me doy contra las paredes. Dicen que el diablo es muy guapo, que porque tiene dos cachos. Yo no tengo sino uno, pero también soy muy macho. Adentro caimán goloso, que una mujer va nadando. Alcanzarla si podés, pero comértela cuando. Un borracho preguntaba si en el otro mundo habría chicha, aguardiente y guarapo, y si no él no se moría. Decime si me querés, no me estés atormentando. Tú no eres el purgatorio pa' que me tengas penando. La primera la hizo Dios y ese engaño al padre Adán. Si esa fue la que Dios hizo, las demás cómo serán. Tengo un grano no sé dónde, nacido de no sé qué, y ese grano se me quita cuando vos me lo toques. Me puse a lavar un negro, a ver qué color cogía. Mientras más yo lo sobaba, más negro se me ponía. Cinco cuerdas tiene el tiple, cinco pesos tengo yo. Cinco maridos tenía la mujer que me dejó. Ayer se largó mi novia, con un músico lo sé. ¿Será que toca muy bueno lo que yo no le toqué? El que no llora no mama, me dijo pa' te escuchara. Por eso andaba buscando una mujer que llorara. Esto dijo el armadillo, pegado de un palo de yuca. Cuando uno ya va pa' viejo, hasta el rabo se le chupa. Cuando dos quieren a una, la quieren como hermanitos. El uno carga la jaula y el otro su pajarito.